Estamos en comunicación con Guido Peña, coordinador de la Corriente Clasista Combativa. Guido, muy buenos días. Marcos Barroso te saluda. Buen día, Marco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y bueno, queríamos que nos cuentes Hoy se van a concentrar en el nudo vial. Sí, sí. Ahora calentando motores, preparando las diferentes delegaciones que empiezan a llegar de los diferentes departamentos de la provincia de Mendoza. Para congregarnos en el nudo de la Costanera a las 9 de la mañana y, bueno, dirigirnos a Casa de Gobierno bajo esa consigna de tierra, techo y trabajo que ya hace más de 5 años que nos une con todos los movimientos sociales y que, bueno, que ponen en discusión estas emergencias que veníamos trayendo con el macrismo, pero que se profundizaron en la pandemia. Y que bueno, que muchas siguen sin solución, ¿no? Así que bueno, con esa propuesta, con nuevamente a ponernos a disposición con proyectos, obviamente, nosotros siempre no solamente traemos las preocupaciones, sino también traemos proyectos para que las cuestiones de fondo entendemos que se puedan transformar, por tanto, bueno, están nuestras propuestas presentadas. Guido, lo decías, ¿no? Este proyecto de ley presentado, ¿no? Tierra, techo y trabajo, se está pidiendo por un refuerzo de alimentación para comedores, merenderos, el fortalecimiento de las unidades productivas. Digo, no se está pidiendo un portezuelo del viento, ¿no? Una inversión millonaria, ¿no? Solamente alimentación, que es lo básico, digo. Bueno, mirá, ya lo mencionás, ¿no? Lo del portezuelo del viento. Nosotros decimos que con la obra de Portezuelo del Viento, una obra millonaria donde, si bien en el inicio va a poder dar trabajo a miles de trabajadores y trabajadoras de la provincia, entendemos que con esa obra se pueden hacer más de 100 obras indispensables en la provincia. Decimos indispensables porque puede llevar servicios básicos indispensables para la vida a un montón de mendocinos, generando el doble de trabajo que genera Portezuelo del Viento y que no trae las consecuencias que trae Portezuelo del Viento. En eso nosotros estamos planteando que más del 70% de los barrios populares, por ejemplo en Mendoza, hoy no tienen agua de red potable. Por tanto, ahí, digamos, hay una preocupación grande. Pasamos toda una pandemia peleando para que lleguen agua a diferentes barrios que no llegaba agua. Todavía, digamos, en el caso de La Favorita, en el caso de algunos barrios del Gran Mendoza, que el agua se la suministra con un camión. Digo, como hace, se suministraba en 1800, claro. Se sigue haciendo acá en Mendoza. Es una provincia que, si bien tiene una crisis hídrica, hoy por hoy podría ocupar mejor el agua. Totalmente, totalmente. Digamos, cubramos esas necesidades básicas de alimentación, del acceso al agua y después pensemos en obras faraónicas. Digo, no lo que mencionás, ¿no? Que los merenderos, comedores estén llenos de comida. La verdad que eso, apuntar a eso primero, ¿no? Y sí. Mirá, el proyecto no plantea solamente el tema alimentario a través de los merenderos y comedores. Por ahí, Marco, nosotros hemos estado en la pandemia, bueno, en algún momento hemos hecho otra nota, y nosotros, digamos, estamos muy, muy preocupados por la situación que se está viviendo en los barrios. Total. O sea, pareciera que cuando aparecen estas obras, estos tipos que gobiernan, siguen gobernando detrás de un mostrador sin tener la información necesaria o si no, de lo contrario, no les interesa lo que está pasando de fondo. Total. Digo, una provincia que tiene cerca del 50% de pobres, los merenderos y comedores están todos desbordados. No hay merendero, por lo menos de nuestra organización, que no se desborde diariamente con la cantidad de demanda que se tiene. Y que no estamos hablando de niños solamente, estamos hablando de familias enteras van a pedir una ración de alimentos. Y nosotros venimos discutiendo hace un tiempo largo de que las salidas no son los merenderos y comedores. Total. Lo que pasa es que es la única herramienta que nosotros hoy por ahí tenemos en el barrio para empezarnos a organizar. y salir a discutir a los vecinos que hay, que tiene que haber otra salida. Nosotros hoy, una de las consignas que levantamos acá en Mendoza, y que tiene que ver con este proyecto de tierra, techo y trabajo, es: Mendoza se levanta con trabajo. Y entendemos que la crisis esta que estamos pasando, post-pandemia, o esperamos que sea post-pandemia, se tiene que va a tener solución si se genera trabajo. Y hay miles de hectáreas de tierra ociosa acá en la provincia, tiene un montón de recursos como el agua también, que podrían rápidamente, nosotros hemos solicitado a los municipios, hemos solicitado a la provincia, al gobierno provincial, que también lo vamos a hacer nuevamente en este pedido, la necesidad de que podamos recibir en comodato tierra para empezar a producir alimento, que es lo que está faltando en los barrios. Uh-huh. Empezar a generar trabajo a través de pequeñas obras, como te decía, de obras esenciales en los barrios populares que hoy están necesitando, como el agua, la cloaca. Esas son obras que se pueden hacer con bajo presupuesto, no son obras millonarias, y que pueden poner rápidamente a disposición mano de obra que hoy está ahí latente, necesitando para poder llevar un par a la casa. Totalmente, ¿no? Y lo mencionaba esto de que Portezuelo del Viento lo venden como una gran obra que va a generar trabajo, me recuerda también a las bodegas, ¿no? Que generan gran trabajo y después a las cosechadoras y cosechadores son descartados, ¿no? Y recuerdo en el 2020 cuando hubo este abandono por parte del Estado de quienes habían venido de otras provincias a levantar la cosecha. Y recuerdo y la imagen impactante de que la única organización fue la CCC, que se acercó con una olla de comida, ¿no? La verdad que fue terrible y se necesita fortalecer esas unidades productivas, ¿no? Que estén en mejores condiciones. Sí, hay varios temas. Nosotros, por ejemplo, tenemos, hoy van a ser 13 organizaciones que van a salir a la calle. Uh-huh. Estamos hablando de más de 5.000 personas que se van a movilizar por el microcentro mendocino. Para llegar a la Casa de Gobierno mostrando todas las unidades productivas que estamos desarrollando. Uh-huh. Pero a la vez, como yo te decía, nosotros hemos presentado proyectos para los obreros rurales, hay proyectos nacionales que hoy en la provincia no se están poniendo en marcha por decisiones políticas, por ejemplo, el Buena Cosecha, que le posibilitaría a la mamá, al papá que lleva a sus hijos a la cosecha, y que esto en pleno siglo XXI se sigue viendo cómo los pibes quedan al costado del surco esperando que su mamá y su papá trabajen 8 o 10 horas de laburo. Sí. Y son cosas que hay que ponerlas en discusión, por lo menos hay que decirlas. Si a estos tipos no se quieren preocupar y quieren seguir mostrando esta Mendoza de vendimia, los que tenemos responsabilidades, que estamos al frente de medios de comunicación como vos, que estamos al frente, que tenemos responsabilidades hoy para decir lo que estamos viendo, hay que decirlos. Acá hay obras indispensables en la provincia que se siguen postergando porque se quiere mantener una vidria de la provincia con un 50% de pobres, mientras una minoría se sigue enriqueciendo. Y esto que vos decías, hay 20 bodegas acá en la provincia que se llevan millones por año. Sí, y no necesariamente son los que lo invierten acá en la provincia, se la siguen llevando. Hace poquito hubo una denuncia de la CIP en la que varias empresas, habría que ver de esas cuántas son mendocinas, recibieron el subsidio de los ATM del año pasado para sostener los salarios y se fugaron esa plata. A ese nivel, ¿no? Bueno, ese nivel de hipocresía que manejan, sí. Porque después son esos mismos, y también son los que manejan no solamente las palancas de la producción, sino también son los que están atrás de lo electoral, diciendo que los que nos movilizamos, por ejemplo, los cayetanos, somos unos choriplaneros, que las mujeres se embarazan porque quieren tener un plan. Digo, esos son los tipos que se sienten con el poder mediocremente para decir esa estupidez y esa necedad en los medios de comunicación, ¿no? Cuando nosotros toda la vida se lo hemos dicho acá en la provincia, hemos presentado, ya este es el tercer proyecto que hemos presentado en la provincia. El primero, el de emergencia social y agraria, uh-huh. el año pasado, el de tierra, techo y trabajo, que lo presentamos en dos oportunidades, y ahora que entregamos un nuevo petitorio que es Mendoza se levanta con trabajo. Bueno, de eso, vamos a decir, che, y de todo eso, ¿cuánto? De eso solamente módulos alimentos, alimentarios. Módulos alimentarios que no te llegan a 6 productos. De Total. los que cualquier familia sabe que un módulo alimentario de ese tipo, con esas características, no te alcanza a cubrir ni media semana. Me daría vergüenza, ¿no? Salir después a hablar de Portezuelo del Viento después de esta realidad, ¿no? Y cuando sabés que vos decís que hay inversión y presupuesto para adquirir herramientas, porque vos decís por lo menos, tal vez no te quieran comprar la producción, como han hecho, por ejemplo, con los pequeños productores acá en la provincia, que muchos integran la mesa nuestra, que han vendido al gobierno de la provincia de Mendoza bolsones de alimentos, de verdura, 4.000 el año pasado, todo para ser exactos, y todavía no se les paga. Entonces vos decís, che, o sea, claramente parece que hubiera una decisión política para que los pobres sigamos siendo más pobres y para que los ricos sigan siendo más ricos, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo invito a la reflexión también a la comunidad, a los que ellos que nos estén escuchando, para decirlo, las organizaciones sociales nos pusimos al frente de la pandemia, también nos sentamos con el gobernador en su momento y le dijimos que estábamos dispuestos a estar en primera línea como lo estuvimos solos en los Total, barrios, sí. haciéndole frente a la falta de agua, haciéndole frente a la falta de postas sanitarias, haciéndole frente a la comunicación, a la mala comunicación e información que se daba por los medios de comunicación, diciéndole al pueblo que no había que usar barbijo o diciéndole al pueblo que las vacunas no existían, que no servían. Sí. Nosotros estuvimos con postas sanitarias, actualmente lo seguimos haciendo, brindando información, llevando información para que la gente se vacune. Mucha gente no se vacunaba porque no podía, no tenía acceso a internet. Estuvimos también al frente diciendo, si vamos a volver a las escuelas, nos ponemos a disposición para arreglar las escuelas. Bueno, muchas de estas Claro. cosas quedaron en la nada. Sí, decirle, como te digo, llamando a la reflexión, nosotros estamos acá hoy parados nuevamente para decir, Mendoza se levanta con trabajo, estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, pero necesitamos decisiones políticas. Guido, te agradecemos mucho y bueno, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolle hoy esta concentración en el nudo vial y también movilización hacia Casa de Gobierno. Que sea un día de una buena jornada de lucha. Bueno, muchas gracias Marco y bueno, a tu compañera que me llamó, también agradecerles y bueno, estaremos en contacto y bueno, brindando siempre, llevando la verdad, si así se puede. Buena jornada, Guido. Los micrófonos siempre abiertos. Igualmente, abrazo grande Marco.